Desde este momento en La 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural. A cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. Bueno, y como ustedes ya saben, si sale el sol es porque está Fernando Palumbo del otro lado. Buen día. Muy buenos días, Emiliano. Muy bien, muy bien. Te diste cuenta ya cómo es la historia, ¿no? Y claro. Llovió sí. Toda la semana y se corre el telón y empieza el mundo del espectáculo. Exactamente. ¿Todo bien por ahí, Fernando? Todo bien, sí. Bueno, entonces vamos a empezar hablando de cine para variar y hoy queremos comenzar por la parte crítica, analítica, no tanto por el anuncio de la cantidad de estrenos que por suerte se siguen dando en nuestra capital y en el interior del país también. En el día de hoy, este viernes 9 de mayo, que aparentemente viene fresquito, pero ya la humedad ha cesado. Vamos a seguir el libreto, para que tú me ayudes, yo te puedo ayudar también un poco para no perdernos, porque la cartelera cinematográfica y teatral es totalmente variopinto, va para un lado y para otro, y si a esto le agregamos los cambios permanentes de horarios y de salas, y a su vez el fin de semana cambia también el horario, se vuelve bastante escabroso. Pero lo cierto es que está muy bien la película llamada Rally. Rally, y no me estoy equivocando en la pronunciación, si bien no soy un locutor profesional, un número uno de la radio, pero esta película francesa del 2023, que llega un poquito atrasada a nuestro país, vuelve a destacar en primer lugar a este director, Quentin Dupieux, que hace muy poco, hace tal vez unas 6 semanas, Emiliano, si tú recuerdas, hablamos de él por la película Segundo Acto. Película Segundo Acto, con actores muy importantes, por cierto, un elenco estelar, donde se destaca Lea Seydoux, fundamentalmente, incluso como productora también de esta película. Tenía que ver con el mundo de la ficción, la realidad, los actores que mientras van haciendo una película, con un corte por momentos policial, una comedia dramática, van también confesando lo que les está pasando con ellos en su vida y con los personajes, en la composición de los personajes y en la relación de su equipo. Una propuesta no demasiado profunda, pero sí muy lúdica y muy, pero muy original. Acá llega entonces Dalí, que es un título digno de destacar de este señor Quentin Dupieux, puesto que como pocas películas, creo yo, en la historia del cine, no he visto toda la historia del cine, pero sería algo matemáticamente imposible ya con todo el material audiovisual que existe, como pocas películas de ficción, retrata lo que fue Salvador Dalí, el hiper, super reconocido pintor, digamos, hispano-francés, europeo, por así decirlo, fundamentalmente, que tenía la virtud de hacer grandes declaraciones. Era un tipo que le encantaba que las cámaras se acercaran a él, que los micrófonos escucharan todo lo que tenía que decir. Y entonces en apenas 77 minutos, este director francés vuelve a mostrar que tiene talento para la dirección, para elegir temas de mucho interés, y refleja lo que fue Dalí en vida, como pocos films lo han hecho, o casi ninguno. Es una película de ficción donde Anaïs de Moustier y Edouard Baer se lucen. Una joven periodista, justamente, que es Anaïs de Moustier, intenta, esta pichona del periodismo, hacer una nota a este icónico hombre del surrealismo, que era Salvador, y Dalí, el pintor. Y entonces el hombre la va eludiendo porque él quiere que ella de alguna forma lo conecte con el gran mundo del jet set, de la televisión, de la radio, y no únicamente una nota para un periódico que no tenía demasiada importancia. Evidentemente ahí nace una comedia con mucho humor, donde los jóvenes van a poder reencontrarse con este individuo de inusual talento que fue Salvador Dalí, pero que a su vez era también un gran marketinero, porque haciéndose el loco más de lo que ya en sí era, o sea, haciéndose, digamos, el loquito, Dalí tenía la capacidad de deslumbrar y también de vender su obra. Decía cosas muy interesantes, hay que también resaltarlo, la película lo muestra, porque Dalí era un hombre muy profundo, no era únicamente uno de estos pintores que está desesperado haciendo relaciones públicas, buscando las cámaras, chupando mucho vinito en los cócteles, o también chupándole las medias a cuanta persona tenga una página en algún diario y otras cosas más, chupando para intentar llegar a la fama sin obra. En el caso de Dalí tuvo una contundente e impactante obra, es uno de los grandes pintores del siglo XX, y del siglo XXI, porque está vivo con su obra, evidentemente, y su enfoque del discurso, cuando declaraba, era extremadamente surrealista, era todo un personaje con esos bigotes gigantescos, puntiagudos, su melena, su extravagancia, que lo hacía de una manera un poco exageradamente, pero que en definitiva él era un ser extravagante porque se había dado cuenta, como la mayor parte de los surrealistas, que el inconsciente nos gobierna, que no somos seres racionales, que podamos calcular nuestras vidas, que podamos dominar a través de los pensamientos positivos nuestros sentimientos en una especie de ejercicio espiritual que en realidad no tiene mayor lógica y menos aún desde la lógica del inconsciente. Esta película rinde homenaje a este hombre y lo retrata en toda su excentricidad, con lo cual la estamos recomendando. Si no tenés nada para agregar, estimado Emiliano, o el equipo que está en la sala de la imprescindible, en el estudio mayor, seguimos adelante. ¿Cómo no? Seguimos. Seguimos y tenemos que decir una vez más en el correr de este año que el cine francés está a la vanguardia del cine europeo, de esa Europa tan convulsionada por temas políticos y sociales, en un momento tan difícil para Europa. El cine francés, entiendo, o por lo menos lo que va llegando acá, fundamentalmente de la mano de NEC, esa empresa distribuidora que está, como nosotros, completamente enamorada del cine, llegan películas de gran calidad. Es el caso ahora de la película Misericordia. Misericordia es un título, bueno, muy interesante, por momentos arriesgado en su propuesta. Está dirigida por Alain Giotti, creo que el apellido es netamente francés, me parece, es una coproducción franco-hispano-portuguesa. Uh-huh. O sea, todo queda por ahí, ¿no? Por la península ibérica. Y tiene actuaciones sobresalientes de todos, sin excepción, grandes actores, son uno de los elementos fundamentales de esta pieza, no solo de Félix Kissil, ni de la hermosa y veterana Catherine Frost, sino también de algunos papeles un tanto secundarios, como Jean-Baptiste Touran o Serge Richard, que hacen interpretaciones formidables de por ahí un cura, ahora que estamos con el tapete periodístico en la aparición de un nuevo papa, sí, en la escena internacional. Bueno, acá aparece un cura como eje central que va a permitir el desarrollo de una trama que termina siendo una película que es policial, pero que termina siendo por momentos un tanto surrealista, un tanto cómica, hasta con una moraleja de tener misericordia por todos aquellos que cometen impulsivamente, pero de alguna forma entendible, un acto de violencia rotunda y fuerte. Es la película muchas cosas, por ejemplo, es un drama rural que tiene en su eje el viejo truco de, o el viejo síndrome de Teorema. ¿Se acuerdan de Teorema, aquella película de Pier Paolo Pasolini, que tenía como centro la idea de que llegaba al pueblo y al seno de una familia un muchacho que de alguna manera, un joven que de alguna manera empezaba a destapar diferentes ollas de conflictos nunca dichos, conflictos edípicos, narcisistas y también elementos de orden de típico, componentes de rasgos perversos que había todos entremezclados, tapados en hermosas casas, en una villa francesa donde obviamente el paisaje frío, otoñal, un poquito más fresco que el que tenemos actualmente en Montevideo, es el marco donde se desarrolla este drama. Llega este joven, ocurren situaciones muy movilizantes por la llegada de él a presenciar el fallecimiento de un sujeto. Hasta ese momento todo venía muy bien, pero empiezan a revivirse conflictos de la infancia, viejos odios, broncas y también amores. Amores que están no del todo bien vistos por la sociedad burguesa francesa, y la irrupción de un cura que, bueno, que muestra facetas donde la homosexualidad de este hombre, el amor homoerótico, permiten ir salvando circunstancias que de otra manera hubieran sido muy duras para el personaje. Un film realmente que tiene escenas un tanto arriesgadas, diría yo, hasta eróticas, pero que sin duda alguna tiene una serie de vueltas de tuerca que lo hacen, diría yo, una película sumamente inteligente. El film, vamos a recomendarlo y a recordarlo, se llama Misericordia. Está muy bien puesto el título, original, por cierto, de la película esta que se estrenó la semana próxima en Montevideo, que se mantiene en cartel y que es uno de los títulos de interés en lo que va de este año, que hasta el momento no ha mantenido películas que a uno, bueno, le hagan saltar la cabeza, que le hagan descubrir un nuevo cine. En 104 minutos, este film que solo se exhibe en Cinemateca Uruguaya, hoy viernes 9 de mayo a las 21 horas, por ejemplo, y cambia el horario en el fin de semana. Es una lástima, puesto que mucho público evidentemente no va a poder llegar en esta fría noche a esta película. Y ahora, si te parece, Marcelo, pegamos un golpe musical, como dice el libreto, y vamos a la cantidad de estrenos que está teniendo Montevideo, y de reestrenos y de reposiciones, que son muchas. Tan chatito y tan perdido que en el mapa no se ve, que en el mapa no se ve. Al nacer era tan joven. Bueno, ¿y qué es lo que se ve en el mapa de la cinematografía? Sobresaliente, muy buen enganche para que yo pueda hablar ahí, estimado amigo. En el mapa de la cinematografía se ven muchas cosas que no tienen demasiada conexión una con otra. Yo intenté buscarle puntos de entrelazos en este entreacto. Y bueno, tenemos que decir que de alguna manera u otra, en esta cartelera vamos a asistir a dos remakes de la cartera de cine comercial. Por un lado llega Karate Kid. Atención, no es una reposición de Karate Kid para verla en pantalla grande y para recordar aquel éxito de 1985. No, es una nueva película. El tema es básicamente el mismo, es el Karate Kid, pero con los personajes que han envejecido y nuevos karatecas que van a aparecer ahora con el tema del bullying y el karate como un pretexto para justamente para que el joven pueda de alguna forma u otra salir de una situación de acoso entre sus partener, utilizando las destrezas del combate cuerpo a cuerpo para defenderse de aquellos que lo atacan. Nada nuevo bajo el sol, es una película hecha para los amantes de este tipo de disciplinas. Evidentemente la van a disfrutar muchísimo. Jonathan Edwards es el director, Jackie Chan aparece, Ralph Macchio como los personajes principales. Y por otro lado, y ahora sí, me voy a poner un poco criticón, llega la película Encerrado de David Jarovesky con Bill Skarsgård, o Skarsgård, y él siempre malo, muy malo en la pantalla, perverso y tremendamente cruel, Anthony Hopkins, que en la vida real no tiene nada que ver con lo que es, porque es un amante de la pintura, de la música, un individuo solitario, pero que le vieron la cara de ideal para este tipo de roles, y bueno, lo están explotando 100%, por cierto, y lo hace muy bien, como todo lo que ha hecho en su vida. No olvidemos que la semana pasada, por ejemplo, hablamos de la película de David Lynch, El Hombre Elefante, un film del año 1980, y si bien esta película es estupenda sobre los monstruos humanos, o seres que desde el punto de vista biológico nacen con malformaciones que los transforman en verdaderos individuo deforme físicamente y en la cara también, van a ver en el 80 a un Anthony Hopkins que fue un galán, un doctor que intenta curar o hacer más visible el rostro de este sujeto deformado. Bueno, era un galán de primera línea. Después el tiempo lo llevó a otras cosas, como en un puente demasiado lejos, a ser de un teniente coronel de los paracaidistas que pierde una operación militar que tal vez, según algunos ejes de la inteligencia británica, hubiera reducido la Segunda Guerra Mundial en varios meses de combates, hubiera salvado muchas vidas, y hoy por hoy Anthony Hopkins está cosificado en un papel netamente de perverso. Esta película es una remake que hace la industria hollywoodense de una película argentina. Es una coproducción esta norteamericana y canadiense del 2025 que rinde homenaje a un film que tal vez tú hayas visto, porque es del 2019, llamada 4x4, de una dupla de directores, libretistas y productores, que es absolutamente genial y que los tenemos a escasas 3 horas de barco de nuestro país, que son Mariano Con y Gastón Duprat. Con Duprat, Duprat Con, son dos caras así totales del cine argentino. Hicieron la película 4x4, pero por ejemplo son inventores que hasta hace muy poco se estaba dando en la TV abierta de la serie El Encargado, una serie que es un disfrute para aquellos que gustan de las comedias ácidas, dramáticas, realmente la historia de un portero de un edificio de la clase alta en los barrios high class de la Buenos Aires actual, y las maldades que se hacen entre los copropietarios y también este portero encargado. Ahora llega una remake de este dúo que en su momento impactó, donde, bueno, básicamente en aquel momento un individuo pobre que vivió en la calle, un chorro, se metía a robar un auto, pero quedaba presa del dueño de ese auto, al cual un chorro también le había matado a un familiar. La película de Con y Duprat tenía todo un mensaje social muy fuerte de la Argentina de aquel entonces, que ahora está bastante peor que en aquel entonces, por cierto, en cuanto a desocupación, en cuanto a varios índices económicos terribles que están viviendo los hermanos argentinos. Por ejemplo, no se hacen películas desde hace más de un año en la Argentina, pero el Inca sigue recaudando fondos. La pregunta que había que hacerse es: ¿qué hace el Inca con los fondos? No lo sé. Tampoco lo saben muchos en la vecina orilla. El INCA es el Instituto Nacional del Cine y las Artes Audiovisuales de Argentina, para aquellos que no tienen por qué saber el entretelón del mundo cinematográfico. Llega este entonces 4x4, esta adaptación increíble, ¿no?, que los yanquis estén copiando a los argentinos, pero que ya no tiene ese mensaje social. Más bien parecería que los individuos buenos que logran tener camionetas de primer orden, bueno, son atacados por los vándalos y tienen todo el derecho a cobrar justicia por mano propia, algo que sabemos que es extremadamente peligroso para todos, para unos, para los que van a ser castigados, como para aquellos que van a tomar la justicia de mano propia. Y bueno, y tenemos la suerte de ver a Anthony Hopkins repitiendo su papel, siempre es interesante verlo, y a un Sarsgaard que no nos interesa para nada. Realmente, entre esta película y la anterior, yo diría que está en las plataformas poder ver la película argentina, que es ampliamente superior. Dicho esto, y siguiendo el libreto, Emiliano y equipo, tenemos que decir que hay 2 estrenos uruguayos en nuestro país hoy por hoy. ¿Quién lo iba a decir hace 10 años? Nadie. Bueno, son coproducciones, pero no importa, al fin nuestro país figura. El más comercial se llama El aroma del pasto recién cortado. No sé si tú cortas pasto o has cortado pasto, Emiliano, cortado, pero viste pasto, que tienen un olorcito. Sí, señor. Buah, que le agrada mucho a las aves que andan en la vuelta. Usted lo ha dicho. Me parece que la peli no tiene nada que ver con eso, pero le encajaron ese nombre. Es una película de Celina Murga, una coproducción argentina, uruguayo, mexicano, alemana, estadounidense, y yo que sé, podría haber entrado a algún otro país también. El protagonista es Joaquín Furiel, un potro que está de moda, Marina de Tavira, una chica muy rica, que también está de modé, y aparece por ahí Alfonso Tort, el uruguayo que está en franco ascenso en la plataforma cinematográfica, por lo menos latinoamericana, y varios más. La película tiene que ver con una universidad donde hay dos profesores universitarios que aparentemente no logran sublimar toda su pulsión sexual, y entonces el erotismo no les alcanza para el conocimiento y hacen desbordes sexuales, quieren decir que se meten con alumnos y alumnas de esta universidad, y evidentemente se van a dar un encontronazo en su hogar, en su alcoba, puesto que ambos dos están siendo aparentemente muy infieles. Es un melodrama con aires, con muchas pretensiones, que está llegando a Montevideo, por suerte, aquellos que quieran ver este melodrama, en varios circuitos comerciales y también en diferentes horarios en algunas de estas salas. Finalmente, y en la lujosa sala de Cinemateca Uruguaya, que se ve cine muy, pero muy bien, realmente hay que elogiar la proyección de Cinemateca, llega otra película más de Mariana Viñoles, nuestra querida alumna en su momento, en la Escuela de Periodismo de la Universidad del Trabajo del Uruguay. Se dedicó al cine, a hacer documentales, le ha ido muy bien. Y este filme es netamente nacional, no es una coproducción, es del año pasado. Dura apenitas 60 minutos, se llama Ni Siquiera Las Flores. Parece que estamos para las plantas, ¿no? El aroma de El Pastor Recién Cortado. Ahora estamos con el tema de las flores. Bueno, es una película que propone, es una película muy lenta, digamos contemplativa, ¿verdad?, de tiempos muertos, que propone un diálogo en el adentro y afuera, donde una familia desde la ventana ve el pasar las cosas por su barrio, tal vez simulando un poco al legendario Marcel Proust, cuando escribió los 7 tomos de En Busca del Tiempo Perdido, sufriendo todo tipo de enfermedades respiratorias, no pudiendo salir de su casa, e hizo esa maravillosa historia. A varios miles de kilómetros de distancia, en el 2024, Mariana Viñoles insiste con este tipo de cine. Bueno, veremos qué pasa con este film, si lo podemos ver, puesto que va únicamente en un horario, qué problema, che, en la ciudad de Montevideo y es en salas de la Cinemateca. Dicho esto, queríamos resaltar dos o tres elementos antes de terminar. En primer lugar, habrás oído como periodista que la palabra cónclave en los últimos días se ha, digamos, usado en todos los medios. Exacto. Ha habido un cónclave, ¿verdad?, en ese pequeño estado que es el Vaticano, en la hermosa Roma. Y hay una película estupenda que estuvo para los Óscares del gran director alemán, que es Edward Bercher, el que hizo la remake Sin Novedad en el Frente, un film que se llama Cónclave, con estupendas actuaciones de Ralph Fiennes, del siempre secundario pero maravilloso Stanley Tucci, el gran John Leguizamo, Isabella Rossellini, esa actriz icónica de los 90 del cine de alguna manera surrealista. Y bueno, aquellos que quieran seguir avanzando en este mundo tan especial de los cardenales, del Vaticano, de la Iglesia, de toda esa gente lujosa que se junta para de alguna manera mantener el statu quo de la Iglesia apostólica, católica y romana, toda esa masa de seres humanos que de alguna manera mantienen el poderío de la cristiandad católica y apostólica romana, bueno, acá tienen una estupenda película muy bien diseñada en cuanto a lo que sería diseño de arte, la decoración, la producción, el sonido en la obra de Edward Berger es algo muy importante, y en la película Conclave se demuestra. Es un film que además uno diría, caramba, puede ser aburrido, no para nada, mantiene la atención todo el tiempo a la espera justamente de la elección de un nuevo papa y de que aparezca, como apareció en el día de ayer, el famoso humo blanco. Y para ir finalizando y redondeando, aunque siempre nos quedan muchas cosas afuera, eso es muy bueno porque habla bien de la escena cinematográfica y teatral uruguaya, donde el Teatro Galpón se luce con estupendas obras en su cartel, obras nacionales de producción por la propia empresa, y donde el Teatro de La Candela, ubicado al costadito del shopping, Montacarretas lentamente va creciendo en el interés y en el foco de los uruguayos amantes del teatro, con propuestas de teatro independiente, de baja producción, pero de calidad muy atendible, que algún día tendremos que hablar más en profundidad. Queremos decir que, ya que estamos con el teatro, que hay una reposición, sí. Reposición y no remake, por suerte, ¿no? De Esperando la Carroza. Bueno, sobre esta obra de teatro que yo tuve la suerte de ver en el Teatro Circular con interpretación magistral de Nidia Treyes, Alejandro Doria, sí. Hace 40 años, el gran Alejandro Doria, que le gustaba muchísimo el teatro, al punto de que a veces muchas de sus películas, podríamos decir que tienen un encare un tanto teatral o teatralófilo, vuelve por un tiempo esta película con un Luis Brandoni muy joven, pero vibrante, con China Zorrilla, con el recientemente fallecido Antonio Gasalla, Julio de Gracia, un tipo ideal para la comedia, Juan Manuel Tenuta, qué cra para la comedia, Vietiana Blum, hermosa como siempre, este film de 87 minutos, qué bueno, bien. Que tiene que ver con una madre italiana que se los morfa, sí. A todos, que se morfa a esa familia, tema que estábamos justamente hablando hace un rato con la película Misericordia, iba en varios circuitos comerciales, en Montevideo y en Punta del Este. Hay que decir que sobre esta película hasta hicieron un documental de cómo se hizo la película y lo que los actores años después hablan de este film, que se pudo ver en Montevideo, si mal no recuerdo, en la Sala del Sodre hace 1 o 2 años. Así que aquellos que no han visto Esperando en la Carroza o que quieren reencontrarse con lo mejor de la tradición del teatro y el cine argentino, tienen en Montevideo esta opción de ver esta película que ya está en plataforma. Y nos pasamos algunos minutos y antes que el relojero Salinas me eche, me voy. Estás al borde de la roja ya. Ya me di cuenta, me voy sin pena ni gloria y sin ningún comentario de ningún oyente, como para variar, porque estoy puesto que nadie me escucha. Si hubiera, ya no hay tiempo. Me voy siguiendo al Padre Sol para que me caliente en este día que va a ser un tanto más fresco que los días anteriores. Muy bien, nos encontramos el viernes que viene. Siempre en la Centenaria, en cualquier momento, y por supuesto todos los viernes. Que pasen todos, amigos, lo mejor posible. Abrazo. Abrazo. No hell below us.